Arranca en la jornada de este martes una amplia programación cultural de la mano de las salitas de teatro. Organiza esta asociación cultural con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro del programa Sierra de Cádiz Cultura Abierta 2025. Les hemos venido informando de ello y hoy vamos a llevarles más detalles sobre cada una de esas citas que ya decimos, desde hoy martes van a tener lugar. En concreto, ya nos acompaña al otro lado del teléfono el responsable de esta asociación cultural, Diego Borrego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, para hoy ofrecer todos los detalles sobre esta amplia programación cultural. Enseguida nos vamos a quedar con ello porque es el principal foco de atención en esta jornada. Pero bueno, solamente señalar que empezáis fuerte el otoño, igual de intenso que acababais el verano. De hecho, habéis tenido actuaciones, citas, hasta incluso este mes de septiembre, dentro de lo que es la programación de actividades de la Asociación de Vecinos, de la Plaza de la Verdura, el Casco Antiguo. Lo cierto es que, como decimos, el verano muy intenso y vaya a seguir retomando un gran número de actividades. Pues sí, si te parece, te comento así por encima lo que ha sido este último mes y medio, bueno, el verano, final del verano, que hemos hecho funciones de teatro al aire libre. Empezamos con la velada cultural que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que fue a finales de agosto. Ahí hicimos la obra de teatro El Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, y la hicimos pues en el jardín, dentro de esta programación de velada cultural. La verdad que esa noche fue una noche mágica, genial, un público entregado, muy numeroso, el jardín lleno de asientos ocupados por el público y el público muy metido en la obra. Y es una obra que gustó mucho, que se ve que llegó mucho a la gente. Era ya la séptima función que hacíamos, porque habíamos hecho seis funciones antes ya en la salita de teatro en el mes de mayo, y bueno, pues esa función al aire libre fue una noche verdaderamente mágica, nos gustó mucho. Y bueno, luego después de esa función al aire libre en el jardín, pues hicimos también una función de otra obra anterior que veníamos haciendo, que es Póngame tres cuartos de teatro, por favor, y esa función al aire libre la hicimos en Benamahoma, gracias a la Asociación de Mujeres Las Huertas de Benamahoma, que dentro de un programa de actividades que tenían programado, pues nos llamaron y la hicimos allí en un sitio precioso, con unas vistas estupendas, también al aire libre, como digo. Y ahí era el otro equipo que está funcionando también dentro de la salita, ¿no? Porque el retablillo de el retablillo lo hace un equipo de actores y luego Póngame tres cuartos de teatro lo hace otro equipo distinto, pero ambos forman parte de la compañía La Salita de Teatro, ¿no? Y bueno, pues aparte de aquella noche también muy bonita en Benamahoma, luego ya a principios de septiembre hemos estado también, gracias a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo de Ubrique, pues tuvimos otra vez otra función de la obra El Retablillo en un espacio muy muy simbólico, porque la Plaza de la Verdura es un espacio dentro del Casco Antiguo de Ubrique que una noche de verano pues es un sitio también muy bonito para hacer la función de teatro, ¿no? También hubo mucho público y la obra gustó mucho, ¿no? Así que hemos tenido esta... La verdad que las funciones al aire libre tienen mucho encanto, pero también es verdad que nosotros pues una prueba de esfuerzo, ¿no? Porque tenemos que montar iluminación, sonido, la infraestructura del escenario y mover todos los barcos, ¿no? Maquillaje, vestuario, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad que ha sido toda una maratón estos últimos... Y hoy martes empezamos ya con una programación para la nueva campaña temporada, digamos, que es un proyecto que presentamos a la Diputación de Cádiz, a la Fundación Provincial de Cultura, y que venimos presentándolo desde hace 5 años, y una vez más pues nos lo han aprobado y ellos colaboran, los subvencionan y traemos una serie de actividades que van a desarrollarse desde hoy martes hasta el fin de semana próximo. Hay que seguir destacando, la verdad es que vamos a ir ya con esas actividades, pero insistir en la gran cantidad de actividades que incluso durante el verano y colaborando con diferentes colectivos también de nuestra localidad, por ejemplo con las tardes de novena, en el caso de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, pues por parte de la Salita de Teatro, ese esfuerzo que además refleja el trabajo que se viene realizando con anterioridad. Diego, cuando se hacen tantas sesiones por parte además de dos grupos, eso habla, claro, no de un trabajo inmediato, sino de todo lo que se ha venido esforzando cada uno de los integrantes durante los meses previos para tener preparadas esas obras para, pues todas esas funciones que hemos ido viendo, ¿no? Claro, claro que sí, hay un trabajo previo a veces bastante intenso, porque aparte de que estas obras que hemos preparado durante un buen tiempo ya se habían estrenado, pero también hay que preparar lo que son las funciones al aire libre. Entonces hay que hacer algunos ensayos antes para refrescar el texto, retomar, para ir seguros a la función, ¿no? Para llevar los deberes preparados, ¿no? Y luego aparte también en el tema técnico y de infraestructura también hay que preparar bastantes cosas antes de hacer las funciones al aire libre, ¿no? Date cuenta de que ya son dos obras de teatro, cada una lleva su propia escenografía y aparte pues llevamos iluminación y sonido también. Entonces todo eso está previamente preparado para nada más para cargar, ¿no? Así que antes hay que hacer bien la lista de cosas que para que no falte nada, hay que prepararlo todo y bueno, pero esas son, digamos, la parte que está detrás que no se ve, ¿no? Pues hay que destacarlo también. Y bueno, pues queríamos comenzar echando un vistazo a las actividades recientes que la Salita de Teatro ha venido desarrollando y que se unen, la verdad es que con poco margen, simplemente con el paréntesis de la feria de por medio, arrancan ahora ya el otoño, esta nueva temporada, como nos decía Diego, con un proyecto muy importante que ya nos ha ido ofreciendo, ¿no?, en los últimos años, Sierra de Cádiz Cultura Abierta 2025, y que, Diego, vienen a seguir poniendo sobre la mesa, reflejando que la Salita es uno de los referentes y convierte a Ubrique en uno de los referentes a nivel teatral en la comarca de la Sierra. Pues sí, la verdad que como hemos dicho en otras ocasiones, pues tenemos la suerte de tener este espacio y de ser un referente a nivel comarcal e incluso regional, porque como ya he comentado también, pues no suele a ver este tipo de espacios en las poblaciones pequeñas, ¿no? Entonces, para nosotros es un regalo el poder gestionarlo, llevarlo adelante y la verdad que bueno, que ahí seguimos después de... ya vamos a los 6 años y, bueno, pues este proyecto, si te parece bien, lo comentamos ya, el de Sierra de Cádiz Cultura Abierta, que vamos a empezar hoy martes 23, si quieres te desgloso un poquito las actividades principales de las que consta. Vamos allá. De hecho, bueno, pues esta tarde, a partir de las 7, va a tener lugar esa presentación del proyecto. Vamos desgranando, si te parece, todo lo que contempla. Pues sí, mira, hoy, el 23 de septiembre, a las 7 de la tarde, en la Salita de Teatro, a las 7 tendremos la presentación del proyecto, que lo que vamos a hacer básicamente es contar un poco lo que nos ha motivado a llevarlo adelante un año más, ¿no?, después de 5 años, como decía antes, y también comentaremos las actividades de las que están programadas, ¿no? Poco después de esta pequeña presentación, vamos a impartir un taller de teatro, bueno, lo va a impartir un servidor, y es un taller de teatro, le llamamos express, ¿no?, porque realmente un taller de teatro va a durar una hora aproximadamente, y consta de una serie de juegos de expresión corporal y juegos de improvisación teatral, que bueno, que yo creo que va a ser muy divertido y va a ser un rato que va a pasar pues muy rápido para todos los participantes, ¿no? Esto todo será en la salita de teatro, hoy martes 23. Y coincidiendo con la presentación y con este taller de teatro, pues quedará inaugurada una exposición de fotografías que tenemos allí mismo ya en la salita de teatro preparada para que el público la vea. La van a poder ver los que participen en el taller de teatro esta tarde y en la presentación, y también mañana miércoles, el jueves, el viernes, y hasta el sábado va a estar expuesta. Después del sábado, no sé si la dejaremos un tiempecito más. En principio, estos 5 días está abierta todos los días para ver la exposición de fotografía de 7 a 8 de la tarde. Uh-huh. Respecto al tema de la exposición, tengo que decir que se compone de 24 imágenes, 24 fotografías a tamaño de 60 centímetros por 40 centímetros. Son ampliaciones. Y están elegidas estas 24 fotografías de entre más de 4.000 fotografías o imágenes que tenemos archivadas en los últimos 15, 16 años de nuestra trayectoria. Y luego, pues, después de esta exposición, que ya te digo, la animo a todo el mundo que se acerque, porque son fotografías que las hemos seleccionado por la belleza que tienen, por el colorido, por lo que reflejan, porque reflejan una actividad y unas vivencias de las actividades de teatro que hemos estado haciendo en estos años, ¿no? Son fotografías, yo te digo, muy bonitas, que merecen la pena ser vistas, ¿no? Sí, al final es un recorrido, Diego, al final por lo que ha sido esa trayectoria, como nos comentabas, ¿no?, durante todos estos años. Sí, claro, 24 fotografías, pues es un poco una pincelada de esto. Sí, sí. 15 últimos años, porque realmente, ya te digo, son más de 4.000 fotografías, aparte de vídeos que hay, y mucha archivos sobre esta actividad de estos últimos 15 años, pero bueno, nos va a dar una idea, ¿no?, del tipo de actividades que hemos estado haciendo, de teatro, las obras que hemos hecho en el FATOU, obras que se han hecho, o teatro de calle que hemos hecho en distintos espacios de Ubrique. En fin, ahí hay una muestra pequeña, ¿no?, pero yo te digo, muy selecta, muy bonita, de esta actividad teatral aquí en el pueblo. Supongo que es difícil, ¿no?, seleccionar 24 imágenes de tantos años entre 4.000, ¿no?, más de 4.000. Ha sido muy difícil, hemos tenido que ir primero escogiendo un número mayor, luego ir quitando y dejándolas en 24. Uh-huh. Iban a ser 20 y pusimos 4 más, digo, venga, pues 2 docenas, como los huevos, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, animo una vez más a que la gente se acerque a la salita, la entrada es libre, y pueden echar allí un vistazo y ver las fotografías que están expuestas. Además, cada fotografía lleva una tarjeta en la que se pone el lugar donde se hizo la foto, el grupo que hizo la actividad, la fecha en que se realizó y una referencia de la fotografía, ¿no? Entonces está documentada cada una de las fotos con sus etiquetas puestas, ¿no? Ha sido un trabajo muy, muy, digamos, pues, laborioso, ¿no? El de seleccionar las fotos, cada una de ellas, pues, hemos intentado de alguna manera que el encuadre fuera bueno, se ha hecho un tratamiento de cada una de las fotografías para tener la mayor calidad posible, porque son ampliaciones, etcétera. En fin, que el trabajo ha sido muy laborioso. Y luego ya lo que ha sido enmarcarla y pegar, van sobre cartón pluma, pues todo ese trabajo también lo hemos hecho nosotros, que digamos no se lo hemos encargado a alguien, que sino que nosotros hemos encargado lo que son las ampliaciones, pero luego las hemos puesto sobre cartón pluma, le hemos puesto los apliques para colgar. En fin, ha sido un trabajo bastante laborioso, ¿no? Pero bueno, ahí está, y yo espero que tenga recorrido, ¿no? Porque una vez que estén expuestas aquí, no sabemos si serán expuestas ya en otros lugares y las pueda ver otra gente. Uh-huh. Así que se puede visitar durante el desarrollo de las actividades que están previstas, y en concreto además con entrada libre de 7 a 8 hasta el próximo día 27. De 7 a 8 de la tarde todos estos días de esta semana. Uh-huh. Y luego ya pues el sábado por la mañana, el sábado 27, tenemos un grupo de teatro colombiano que se llama Teatro Experimental de Fontibón, Colombia, y es un grupo bastante mítico de allí, de la capital, de Bogotá, es un grupo que lleva, tiene una trayectoria de 30 y tantos años también, y es muy reconocido allí en el país. Y es un grupo que ya estuvo en España hace unos años, y que gracias también a nuestros contactos con otros grupos de Andalucía, concretamente un grupo que hay en Morón, que se llama Compañía La Periférica, son los que a través de ellos hemos contactado con este grupo colombiano y van a venir a la salita de teatro este sábado. Y vamos a hacer dos actividades. Por la mañana, desde 11 a 12 de la mañana, el grupo colombiano, que son 9 componentes los que vienen, y pues van a estar en un encuentro con nosotros, con el grupo de teatro de aquí de Urique y con las personas que quieran asistir. O sea, que si a alguien le interesa, pues que puede asistir también. Y lo que vamos a hacer es un intercambio de las experiencias que tienen ellos y las experiencias nuestras, y estar un rato charlando y compartiendo pues estas experiencias, ¿no?, de la puesta en escena de las obras de teatro. Eso será el sábado de 11 a 12... y luego por la tarde, a las 8 de la tarde... tenemos la representación de la obra Historia del Conejo Embustero, que la hace este grupo de teatro experimental de Fontibón, y es una obra de una fábula de Manuel Zapata Olivella, que reflexiona sobre las consecuencias de la mentira y el engaño en la vida comunitaria, ¿no? Es una obra preciosa, con música en directo, con disfraces, con máscaras, y es una obra que pueden ver tanto los niños como las personas mayores. Y la pena es que ya están las entradas agotadas, porque las pusimos para poder hacer la reserva y en un día y medio pues se agotaron, ¿no? Hay que tener en cuenta que la salita tiene un aforo limitado. Es verdad que nos da plena libertad para organizar las cosas cuando queramos y donde queramos y a nuestra manera, y se agotan pronto, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego, después de la obra, tenemos un coloquio con los actores, que serán 10 o 15 minutillos, pues para que el público haga las preguntas y demás. Los actores se han ofrecido a hablar con el público justo después de hacer la función, ¿no? Y así que ya vamos terminando la semana y espero que sea del agrado de todos. Pues hayan quedado esas citas que, insistimos, arrancan esta tarde. Hoy, tanto esa presentación del proyecto, como hemos comentado, Sierra de Cádiz Cultura Abierta 2025, se presentará a las 7, posteriormente el taller de Teatro Express, a partir de esta tarde, además, la exposición abre sus puertas durante estos días hasta el sábado, y el sábado, de nuevo, bueno, pues más citas con ese encuentro con el grupo de teatro experimental de Fontibón, colombiano. La verdad es que ya nos lo apuntabas, ¿no?, hace unos meses, cómo habéis conseguido que llegara hasta nuestra localidad, y hay que destacarlo, ¿no? El escenario de la salita de teatro, cómo acoge producción propia por parte vuestra, también de grupos, en algunos casos profesionales, en otros más aficionados, y en este caso concreto, bueno, pues de un ámbito ya internacional incluso. Veía antes, dentro de sus redes sociales, de este grupo, la gran trayectoria que tiene. Hablabas de más de 3 décadas, ¿no? Y bueno, pues veía cómo hace poco estaban, evidentemente, en su país, con citas en Bogotá, bueno, pues viajan a otros puntos. Una amplia programación, un gran número de obras que ponen sobre el escenario, y que, bueno, pues por tanto es una oportunidad también muy importante la de este sábado, poder contar con este tipo de grupos, ¿no? Pues sí, vamos, que para la gente que va a ir a ver la obra es todo un lujo poder verlo tan de cerca. Y ya te digo que es un grupo mítico, que es un grupo importante de Colombia. Entonces, que vengan a nuestro pueblo y que estén en la salita de teatro, pues es una maravilla, ¿sabes? Y no ha sido fácil, son muchos papeles los que hay que rellenar para arreglar todo el tema este, y bueno, pero ya al final están aquí, y la verdad que, yo te digo, es un verdadero lujo, regalo, el que podamos ver este tipo de grupos, y además poder charlar con ellos, estar un rato, nos van a contar sus experiencias. O sea, que es que tenemos dos encuentros, uno por la mañana para charlar con ellos, y otro por la tarde nos van a ofrecer una obra de teatro que es una obra muy bonita para, yo te digo, poder disfrutar a los niños pequeños y las personas mayores, ¿no? Lleva la música en directo, como decía antes, cada uno toca un instrumento, no, ellos no es que sean músicos, son actores, pero bueno, tocan en esta obra, pues tocan instrumentos, y la verdad que la obra tiene muy buenos referentes, y es un grupo, pues ya te digo, internacional, ¿no? Ya lo que te iba a decir, ¿no? Que ya que estaban aquí, habéis aprovechado para que también, ¿no?, podáis conversar con ellos, con ese encuentro que va a tener lugar durante la mañana, de 11 a 12 el sábado. Claro, para al final se trata de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y para toda aquella persona aficionada al teatro que quiera aprender y contar con testimonios de actores, ¿no?, de esa talla, pues es también una cita única, ¿no? Sí, vamos, yo siempre lo comenté, que al que le guste la arte escénica, el teatro y demás, la mejor forma de aprender es ver teatro y contar con la experiencia de otros que lo hacen, y es una de las vías mejores, ¿no?, aparte de practicarlo, lógicamente. Así que para nosotros es un verdadero lujo el tenerlos aquí. Y bueno, y ha sido, hay que agradecerles que son generosos, porque digamos, se van a venir antes, incluso van a estar a las 11 de la mañana, van a estar en la salita de teatro el mismo sábado, con lo cual para ellos va a ser una jornada intensiva, porque justo después del encuentro con nosotros empezaremos allí. Tú sabes que hay que hacer horas antes el montaje de escenografía, de preparación de las pruebas de sonido y los pequeños ensayos que se hacen antes. Así que ellos van a tener una jornada súper intensa, bueno, ellos y nosotros también, súper intensa, un sábado desde por la mañana hasta por la noche. Pues desde las 11, de 11 a 12 ese encuentro, y ya por la tarde-noche, desde las 8, esta representación, para la que es verdad que ya no hay entradas, como nos comentaba Diego, ¿no?, pues volaron, ¿no?, en poco tiempo. Pues sí, las entradas lo anunciamos en redes sociales, lo mandamos por WhatsApp, lo ponemos en Facebook, en el blog, mandamos correo electrónico y bueno, pues volaron, como tú dices, las entradas pues salen volando, entonces nos las reservan y cuando llegan allí pues no tienen más que recogerlas. Entonces pues bueno, pues los que vayan pues serán afortunados, porque vamos a poder disfrutar de este espectáculo, ¿no? Y luego pues también dentro de la generosidad que comentaba que tiene este grupo, además el público que vaya después de la función, pues ellos se ofrecen a estar un poquito con el público y charlar, ¿no? Que a veces se hace en el teatro, pero no es lo habitual. Cuando finaliza una obra, pues ya los actores se retiran después del aplauso final y el público se va. Pero ellos van a dar un extra y van a estar, pues, esos minutos, esos 10, 15, 20 minutos, pues, atendiendo a las preguntas, a las inquietudes que tenga el público que haya asistido a la función. Bien, pues ahí está ese previo que va a haber y ese post también, tras la puesta en escena, ¿no?, de su obra teatral por parte de este grupo Teatro Experimental de Fontibón, de Colombia. Pues de esa manera se culminará esta programación Sierra de Cádiz Cultura Abierta, desde hoy, desde esta tarde, recordemos, hasta el próximo sábado. Bueno, ya de por sí, ¿no?, pues como estamos comprobando, un gran número de actividades, pero es que todavía podíamos seguir hablando de más iniciativas, porque en octubre, por lo pronto, ya tenéis también, creo que algunas actuaciones musicales ya previstas. Sí, mira, es que ahí intentamos no parar, porque para no perder la costumbre no paramos. Así que justo después, dos semanas después de esta actividad, el sábado 11 de octubre, atentos a aquellos que quieran asistir a esta función, pues atentos, y cuando lo saquemos por las redes sociales, pues no tienen más que hacer sus reservas por WhatsApp o comprar las entradas en la librería Ambique. En fin, el sábado 11 de octubre tenemos a un concierto estupendo, 25 años de canciones, Fernando Lobo, que es un cantautor gaditano, que ha cantado con grandes de la música, como Zenet, como Silvio Rodríguez, etcétera. Es un cantautor que presenta un repertorio, y al concierto le ha llamado 25 años de canciones, porque también hace un recorrido a lo largo de su carrera, ¿no? ya te digo que es un autor que se ha, un cantautor que se ha cantado, ha compartido cartel con Serrat, con Sabina, con Aute, con Rosalén, con Pablo Milanés, con Luis Pastor, con María Jiménez, en fin, tengo aquí unos apuntes, ¿no? Y aparte que, bueno, él en sí es un referente en la música de cantautores de la provincia y bueno, pues va a estar en la salita de teatro el sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde, lo tendremos allí y estamos muy ilusionados porque sabemos que va a ser un concierto muy muy bonito. Es un concierto acústico, digamos que va a estar el solo con su guitarra y será, yo creo que un deleite el poder escucharlo. Muy bien, eso el día 11 de octubre. Creo que también hay otra cita musical, no sé si de un artista o grupo sevillano. Sí, efectivamente, una chica que se llama, espérate que tenía aquí apuntado el nombre, pero se me ha ido de las notas. Si no te importa, lo voy a mirar aquí en el sí, claro. En la agenda. Uh-huh. Es una cantautora también sevillana. Presenta el disco Espejo de las Estrellas y me voy a quedar sin poder darte ahora mismo el nombre. Vamos a quedar un poco con la duda. Sería el sábado 25 de octubre a las 8 de la tarde en la salita. Ella hace música medieval y música popular española. Trae una arpa y toca algunos instrumentos más. Y también es una cantante joven, pero referente ya, porque tiene un currículum muy muy importante, digamos, y es conocida en el mundo musical, es sevillana, y estará con nosotros el 25 de octubre. Muy bien. Y me quedo sin poder darte el nombre, porque se me ha traspapelado. Así que lo dejamos como de esto, digamos, vamos a dar cuenta un poco más adelante, dentro de un par de semanas, claro. Pues ya lo iremos anunciando, ¿vale? Pero que se promete ser un concierto también muy, muy bonito. Espejo de las Estrellas. Pues ya decimos que de todas formas llegará el día 25 de octubre, decías el otro concierto, el día 18. Así que estamos hablando... No, el día 11 de octubre... Perdón, 11 y 25. Lobo y Espejo de las Estrellas el día 25. Claro, estamos hablando... Los dos caen en sábado. Cada dos semanas justo, así que lo que hablábamos, ¿no? Se intenta, si no cada semana, cada dos semanas que haya actividades por parte de la salita, ¿no? Sí, hombre, no queremos ponerla con más frecuencia porque es una quemadera para nosotros y para el público, ¿no? Entonces, quiero decir que con 15 días, pues entre actividad y actividad va que sobra, porque hay que tener en cuenta que es que nosotros además durante la semana estamos ensayando 3 o 4 días a la semana. Entonces nosotros organizamos estas actividades como algo, como actividades sin fines lucrativos, le pagamos al autor que viene lo que se recauda de donativo y no nos ganamos la vida con esto. Entonces, pues no es una sala de conciertos, pero sí pues organizamos conciertos y es una sala cultural, la salita de teatro, y bueno, procuramos mantener una programación estable, independiente, pero yo te digo, ya con hacerlo una vez cada 15 días en un pueblo como Urique, vamos sobrados, me parece a mí. Tengo la ventaja sobre Diego, que yo tengo el ordenador delante, con los datos que me has dado, mira, ya tengo por aquí el nombre, creo, de Siré Martín, ¿verdad? Perdona, de Siré Martín, y que me perdone ella por no acordarme ahora del nombre, de Siré Martín, que de verdad es una cantante y música que tiene una música preciosa, ¿no? Que ella, yo ya le doy un poco más de su currículum y de su trayectoria, y es un lujo tenerla aquí, ¿no? Hay profesores de la Escuela de Música que ya me han preguntado por ella porque se han enterado, porque ya lo ha anunciado en redes, que venía a la salita de teatro, y ya me han preguntado algunos profesores de la Escuela de Música que están interesados en asistir al concierto, ¿no? Así que bueno, que cuando traemos a gente también procuramos que la gente pues tenga una calidad y que pueda ofrecer pues cosas interesantes, ¿no? Aunque ya te digo también que la salita de teatro estamos abiertos a las propuestas que quieran. Y sabemos que aquí en Ubrique hay muchos músicos y hay mucha gente que baila, que canta, y cualquiera que esté interesado en actuar en la salita o hacer algo, pues no tiene más que proponerlo y vemos qué se puede ofrecer y organizamos y buscamos una fecha, en fin, ¿sabes? Que estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta musical, cultural, teatral, y eso es lo que nos mueve. Pues interesante también volver a destacarlo, digo que nos lo recuerda cada vez que hablamos esa posibilidad. Al final, todos esos grupos musicales que hay en nuestra localidad, que están empezando o que ya llevan tiempo, colectivos culturales en definitiva que quieran tener un escenario, pues ahí también se pone a disposición por parte de la salita de teatro. Muy bien, pues son actividades, hemos comprobado muchas que se han desarrollado durante el verano, que han llegado hasta este mes de septiembre, que arrancan desde hoy hasta el próximo sábado dentro del proyecto que comentamos, Sierra de Cádiz Cultura Abierta, y también un anticipo de lo que llegará el próximo mes de octubre. Diego, de todas formas, hablamos dentro de un par de semanas para recordar esas actividades, esas actuaciones musicales, pero sobre todo, ¿no?, destacar lo que es este programa cultural que comienza hoy, y nada, a disposición de las personas que quieran disfrutarlo esta tarde, por ejemplo, con esas citas que habéis previsto. Pues sí, nos vemos esta tarde en la salita de teatro a las 7, pues para ese taller de teatro estrés y para la exposición de fotografía, y empezamos una semana pues donde van a poder, como hemos dicho antes, asistir a esa exposición de fotos y luego ya pues la obra de teatro del Grupo de Colombia, el Teatro Experimental de Fontibón, que también estará con nosotros. Muy bien, Diego, pues nos quedamos aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Diego Borrego, responsable de la Asociación Cultural La Salita de Teatro. Gracias. Un saludo a todos los oyentes, muchas gracias.